Bueno, seguimos con el carnaval, con sus distintos viajes que tiene el carnaval. Hablábamos, veníamos del interior, la verdad que muy valiosa, quedamos conversando con Ángeles, que ojalá encontráramos en cada departamento quien nos refresque la memoria de y la construcción cultural de cada uno de nuestros lugares, de nuestros pagos. Pero también el estilo, digamos, de carnaval, de esa fiesta que ha tenido orígenes históricos en Europa y que toma en particular, las murgas vienen de un origen de Cádiz en España, pero también el modelo de murga uruguaya ha trascendido ahora con ayuda de internet, fronteras acá en América Latina, y hay murgas de modelos uruguayas que han venido, algunas acá, por ejemplo, de Colombia, cierto, y en Chile también. Han surgido murgas con el estilo uruguayo, al que le agregan, por supuesto, así tiene que ser la impronta de cada lugar, ¿no? Así llegamos a la murga La Chilenera, que anda por acá, anda en el carnaval uruguayo, en el carnaval montevideano, más específicamente, murga de jóvenes, en su mayoría, por lo que vemos en algún registro de internet, y en el que se ve incluso, Ángeles, bueno, está en Argentina también, por supuesto, pero ahí hay una relación más cercana y de años, donde muchos murguistas uruguayos van desde hace años a hacer talleres y dirigir murgas en Argentina. Pero en esta chilena, por ejemplo, uno ve en alguno de esos registros a integrantes con remeras de murgas uruguayas, ¿no? Con remeras de que identifican a murgas uruguayas y que se vinieron a traer su arte también aquí a Montevideo en este tiempo. Y Diego estuvo en la actuación, nuestro compañero Diego Martínez, a quien Ángeles además ayer veía domingo y le escribí. Diego integró, muchos de ustedes lo saben, la murga La Mojigata a principios, en los primeros años de la década del 2000, y ayer justo la tarde TV Ciudad estaba pasando, que hace emisiones históricas de carnaval, y estaba pasando en La Mojigata del año 2001, en la que estaba Diego, que yo era imposible reconocerlo. O hace más de 20 años, actuando en el Teatro Verano, con maquillaje, los trajes, un Diego bastante más joven, yo le escribí para avisarle de eso, y me dijo así, imposible que me reconozcas. Pero bueno, vamos a escuchar este reportaje que hizo Diego con el registro de la actuación, de lo que ustedes pueden escuchar de la murga La Chilenera, y habló con sus integrantes. ¿Qué tal? Buen día, compañeros. ¿Cómo están por ahí? Bueno, el saludo para ustedes, para la audiencia, y quería dejarles un pequeño informecito del encuentro que tuve con una murga de chilenos, La Chilenera, en el espacio de Más Carnaval, ese espacio autogestionado, con un perfil muy popular de los viejos carnavales, digamos, donde varios grupos, no solo murgas, no solo grupos de carnaval, sino conjuntos musicales de diferente tipo, han estado ya en este febrero en varios lugares de Montevideo principalmente, pero también en la Costa de Oro y en otras partes donde también el carnaval tiene su lugar. Bueno, en el caso de esta murga, La Chilenera, no, nos cuentan los integrantes de la misma, bueno, cómo se han ido armando, cómo llegó la murga a Chile, algo que a nosotros nos generó mucha sorpresa, porque bueno, si bien con la Argentina, sobre todo en Buenos Aires y en Rosario, sabemos que está bastante afianzada la murga allí, que hay muchos coros de argentinos haciendo murga, bueno, en este caso en Chile no estábamos al tanto de que haya penetrado y que haya diferentes conjuntos de murga en una lucha además que ellos tienen de reivindicar los carnavales o de tratar de recrear los carnavales en los barrios de las diferentes ciudades de donde ellos provienen. Nosotros hablamos con Pepe Santiago, el director de la murga, y con Claudine Grandón, integrante también de La Chilenera, y nos contaron primero, bueno, todo lo que es la murga para ellos, cómo llegaron a Uruguay en esta experiencia de hacer murga uruguaya en Uruguay, siendo chilenos. Y también hablamos un poquito de la realidad de Chile, la realidad de los jóvenes de Chile, la realidad política chilena, que nos parece también por demás interesante poder compartirlo con ustedes. Les dejo el espacio, un poquito de lo que cantó la murga, les pido disculpas por el audio, porque estábamos bastante lejos de donde se emitía el sonido, pero bueno, creo que de todas maneras se aprecia el canto de la murga y parte de lo que nos contaban hace algunos días en Zona 3, que fue donde se desarrolló este encuentro. Un abrazo para todos. Somos Murga La Chilenera, somos integrantes de distintas murgas de Chile, tanto de la ciudad de Santiago como de Valparaíso y Quilpué, son ciudades que están relativamente cerca. Y nada, sabíamos de que estaba la posibilidad de cantar acá con Más Carnaval en el circuito del carnaval más popular, más autogestionado. Y teníamos la intención de venir a hacer un cuarteto, una cosa media murga canción, con las personas que sabíamos que ya veníamos a Uruguay, que teníamos los pasajes comprados, porque no teníamos plata para pedir. Sabían que venían y querían ver dónde podían hacer algo. Ahí, sí, exacto. Y supimos después de un tiempo de que había gente en Valparaíso y en Quilpué que también iba a venir y que también eran murguistas de las murgas de allá. Hay movimiento en las dos ciudades. Bien, bien fuerte. Entonces nos pusimos en contacto, la Chloe es de ahí, y empezamos a armar el tema de los arreglos, los ensayos, hacer ensayos en dos ciudades distintas. Ella, la Chloe, viajaba a Santiago, yo viajaba para Valparaíso. Y así nos armamos y de repente de cuatro personas pasamos a ser 17. ¿Cómo se nuclean los murguistas? Le voy a poner comillas a esto, ¿no? Pero porque es algo que después nos van a contar, cómo llegan a la murga ustedes. ¿Tienen concurso? ¿Tienen encuentros? ¿Saben? ¿Tienen conexión? ¿De qué tipo entre ustedes? Al final es como, si sabe que alguien está haciendo murga, tú vas para allá, pero no hay como, se hacen encuentros que organizan algunas murgas de forma como aparte, pero no tenemos como un núcleo de murgueros, como que el mismo hecho de hacer murga nos va encontrando. Sí. Entonces no tenemos un gran carnaval. Personalmente, mi experiencia y de la mayoría de las que conformamos una murga fue porque de repente vimos una murga y dijimos, wow, ¿qué es esto? ¡Qué genial! Queremos hacer esto. Y ahí buscando talleres, se han hecho talleres, se han hecho, como te digo, se han hecho encuentros. Cada murga va abriendo convocatorias anualmente, dependiendo de cómo les vayan faltando personas y así. Pero es como muy de boca en boca, muy de boca en boca. Que se hacen por ahí por el 2005, que va a ser Pitufo justamente a una universidad, es una universidad en Santiago, y ahí empieza a generarse un núcleo de personas fanáticas por la murga, que empiezan a escuchar, a cantar los clásicos, a cantar en todos los carretes, en las fiestas, y se empieza a armar la primera murga, que es la Ordemales, y luego se empiezan a armar murgas de mujeres inmediatamente en Santiago, luego en Valparaíso. Y así, de a poquito se empieza a armar como un núcleo de gente que empiezan a hacer sus propias murgas. Desde esas pocas murgas, sacan murgas nuevas y empiezan a enseñarle a nueva gente. Habemos algunos que somos del el circuito de los carnavales andinos, pero en Santiago. Entonces ya gente que nos conocemos, que toca percusión, que baila, la clo baila. Allá hay un movimiento de recuperación del carnaval que en Chile no hay. No hay carnavales todo el año, pero en las poblaciones. Por eso nosotros decimos carnaval de población en las canciones. Sí, lo otro que me gustaría sumar, que igual así fue como la experiencia en Santiago, que fue como donde se empezaron a formar las murgas. En Valparaíso fue específicamente la Urdemales, que fue la primera murga de Chile, fue a hacer un taller a Valparaíso, de la cual salió como una murga de como 35 personas, que le llamaron la dispersa, murga la dispersa. Y de ahí se dividieron a las murgas, empezaron a salir dos murgas más, murga Quiltra, murga clandestina. Ahora actualmente en Valparaíso, en la región de Valparaíso, somos cuatro murgas, tres mixtas y una de mujeres. Bien. La murga tiene una historia, me imagino que a algunos les habrá despertado también el interés por conocer cómo surge la murga en Uruguay, ¿no? El género, pero también el arraigo popular que tiene, o sea, qué significado cultural tiene la murga, a qué clase corresponde y cuál es un poco el propósito también de la murga. ¿En Chile se incorporó desde ese lugar también o solamente la parte musical? ¿Desde dónde se incorpora la murga de Chile a hacer esto? Bueno, yo creo que el tema contestatario es lo que más está pegando en la murga ya. Todas las murgas tienen un fuerte discurso político, al menos en lo discursivo, son todas bien potentes. También el movimiento de las murgas de mujeres es bien interesante, como el caso de la... Yo creo que se convoca principalmente como en festivales que organizan poblaciones, juntas de vecinos, o también en festivales musicales. Ahí es como donde convocan a las murgas y les dicen así como presente. Pero como te digo, es como algo muy nuevo. Es como si es que una productora, una persona conoce una murga y es como, oye, podríamos invitar a esto, y la gente no tiene idea de lo que es una murga. Entonces, justo estábamos comentando con un compañero que todos acá nos acordamos la primera vez que vimos murga y que fue como casi una catarsis. Y acá, cualquiera tú le preguntas cuál fue la primera vez que vieron murga y no se acuerdan porque crecieron con la murga. Entonces, ahí estamos haciendo como ese trabajo, pues, de dar a conocer el género, porque no es algo muy conocido. Acá yo sé que hay mucha historia de los sindicatos, que de los comités de base, de los barrios. Allá no, allá surge por un interés musical, yo diría, de gente que queda loca con el género, porque además es un género muy completo. Y luego todas las personas que estamos ahí metidas hemos dado luchas sociales, la lucha de los estudiantes, y estamos incorporando justamente las murgas a esos contextos en el que además hay otros movimientos en Chile que son distintos a los de acá. Allá hay un movimiento por la recuperación de los carnavales. Entonces todas las poblaciones, no sé cómo le llaman, las villas, los lugares de más, claro, pero de más escasos recursos, con más problemas, organizan carnavales un fin de semana o un día en el año. Pero es todo el año, cada fin de semana hay en un lugar distinto. Y ahí van distintas agrupaciones de música peruana, música boliviana, música chilena, música brasileña, música colombiana. Y ya están empezando a haber murga ahí, porque es parte del mismo constructo o del mismo tejido social que intenta recuperarse para las personas un espacio que fue arrebatado por el neoliberalismo, por el capitalismo en toda su forma y por el autoritarismo en la dictadura. Bien. Aprovechando que están acá, me gustaría un poquito conocer qué está pasando en Chile, más allá de que nosotros conocemos lo que ha pasado en los últimos 8 o 10 años, ¿no? Todo un movimiento que ha surgido a nivel de los jóvenes, un intento de reforma. Quiero saber si para ustedes es una reforma lograda, si es un camino tal cual se planteó en su momento por los grupos, sobre todo estudiantiles, que comenzaron las luchas, que además llevaron a tantas personas lastimadas, ¿no? Que fueron muy reprimidos. ¿En qué situación está hoy el pueblo chileno? ¿En qué situación están los estudiantes chilenos y los jóvenes chilenos en cuanto a el nuevo gobierno, que también un poco quería absorber un poco esas luchas que se dieron y ser representación de eso, si lo está logrando, si no, si para ustedes es representativo a lo que ustedes, los jóvenes, querían? Uy, igual es complicado porque siento que ahora estamos en un panorama súper, ¿cómo decirlo? Bajón. Porque todo lo fueron como 2 o 3 años de revuelta popular donde se estuvo tratando de reformar, realizar, claro, hacer un nuevo proceso constituyente. Y ganó el rechazo, principalmente porque quienes tienen más recursos publicitarios para poder hacer que la gente vote, sumado a que el voto era obligatorio, no mucha gente estaba informada, había principalmente el tema de los recursos hizo que la gente pensara que cambiar la constitución fuera convertir Chile en Venezuela y que prácticamente Venezuela es lo peor para la... Y esa era como la... Noticia falsa. Mucha noticia falsa. Entonces como que es bastante desolador el panorama en este momento. Están muy bajas las energías. Ya la gente como que se agotó ya un poco de hacer cosas porque ahora en verdad al final los políticos están haciendo lo que quieren. Fue como ya hagamos todo el juego, hagamos como que jugamos su juego, pero en verdad estamos igual un poco como con sus reglas. Entonces está bastante desolador la... Sí, fue un proceso parecido al que tuvieron aquí con la LUC. Y de hecho fue con muy poco tiempo de distancia. Aquí el plebiscito fue en marzo. Allá fue como en septiembre, pero fue un proceso que se empujó mucho tiempo y que se perdió y toda nuestra esperanza de años de lucha. Yo participé en el movimiento del 2011, donde estaba el Gabriel Boric, donde estaba la Camila Vallejo, que son políticos importantísimos allá, y no resultó, y todo eso dio con un momento para poder cambiar todo y no funcionó. Entonces estamos muy deprimidos, con un bajón. No funcionó en las urnas. Ahora, ¿ustedes sienten que el gobierno actual de Boric o que hay en algunos de los movimientos que se generaron en ese momento alguna expectativa de, por lo menos en la conciencia colectiva, en los grupos estudiantiles o en alguna agrupación política se haya formado a partir de eso, de generar cambios en Chile? No, por supuesto que hay colectivos, grupos que siguen funcionando. Yo participo en un partido, en el Partido Comunista de Chile, y ahí yo puedo ver a mis compañeros, compañeras, la decepción. Obviamente vamos a seguir trabajando, luchando por todo lo que queremos, pero fue muy fuerte el golpe, fue realmente fuerte. Vamos a seguir siempre luchando después de todo lo que hemos pasado en la historia, pero tampoco el gobierno nos da... Nosotros somos parte del gobierno, pero el gobierno está tratando de reconciliar mucho con sectores contra los que impugnábamos, que era la Concertación. Entonces está trayendo gente a su gobierno para hacer coaliciones más grandes, que puede ser inteligente políticamente, pero también es como darle un poco la espalda a los movimientos que lo llevaron después de la revuelta. Entonces, como te digo, el programa está súper enrarecido. Ahora comienza un nuevo proceso constituyente que tiene gente designada, gente experta, que en realidad son designados los partidos de derecha. Y nada, ya no tenemos tanta esperanza en el proceso nuevo, y quizás este proceso, los procesos constituyentes son lentos, son iterativos, son largos. Probablemente tengamos para muchos años en esta situación.